serio. Ahí está, para mí también es un gustazo tenerte en el programa, Alejandro, pero lamentablemente para hablar de una situación compleja, delicada, ¿cómo estás viendo eso del sector turístico, Ale? Bueno, mira, realmente yo creo que este es uno de los sectores más castigados por esta pandemia, dado de que todos los hoteles, restaurantes y demás permanecen en su gran mayoría cerrados. Y en este sentido nosotros estamos trabajando fuertemente en un proyecto post-pandemia en la cual Argentina va a tener que posicionarse seriamente y rápidamente en el exterior. Este es un poco lo que a mí me compete, pero más allá de lo que me compete hoy, también estamos muy metidos en todo lo que es el rubro turístico de la Argentina. Y en esto tuvimos varias reuniones ya, tratando de ver si llevamos adelante la ley de emergencia turística. Seguro. Y has pasado, tuvimos una reunión con todos los senadores nacionales y diputados nacionales, en la cual, y los empresarios turísticos, en la cual estamos tratando de ver cómo llevamos alivio al sector, dado de que ya hay restaurantes y hoteles que ya cerraron sus puertas. Eso es lo triste. Entonces, esto se agrava día a día con el tema de la cantidad de gente que está quedando sin trabajo. Y esto lamentablemente, o felizmente, no sé cómo es, no se le puede echar la culpa a nadie, porque esto es algo que atacó al mundo, ¿no? Y nos tocó a nosotros ponerle el pecho. Y bueno, aquí estamos, Pablo, dándole batalla y pelea a esto. Por otro lado, todo esto se hace también muy difícil a distancia, a través de Zoom, trabajando mucho. Yo no estoy yendo en este momento a Buenos Aires, dado de que está muy complicado, y esto haría de que cada viaje tenga que cumplir una cuarentena, en la cual se me haría extremadamente difícil. Seguro. Así que en este sentido estamos trabajando todos desde nuestras casas, pero eso sí, en permanente contacto y con permanentes proyectos e ideas, aportando a tratar de llevarlo mejor para esta ley que tiene que salir de emergencia turística, ¿no? Sin duda. A Alejandro, igualmente hay que decir que se le busca la beta creativa, lo ya leía por intermedio del AMES, el tema de empezar a vender promociones anticipadas para el post-pandemia, con beneficios importantes en lo económico. El otro día anunciaba Federación lo mismo, la venta de entrada al parque termal con espacio hasta el año 2022, pero que pagándola ahora, generándole la creatividad a este escenario. ¿Lo estás viendo así, Alejandro? Bueno, yo lo estuve charlando a esto con Matías Lamens. Yo opino de que, independientemente de que creo que todo hay que hacer, pero yo no creo que esto tenga éxito. No creo, porque la gente hoy no está pensando a ver si compra, por ahí puede pensar aquel que viaja al exterior, que por ahí puede ser de otro poder adquisitivo, y aquel que viene a Concordia o que va a las termas de Federación no está pensando hoy en ver si va a comprar para dentro de 2 años o 1 año una entrada a las termas. Esto de la venta anticipada, como también surge para los restaurantes, para la hotelería y demás, es como que yo te diga, a ver, Pablo, ¿por qué no te vas y te compras 2 cenas en tal restaurante para el año que viene? Sí, es difícil, es difícil. ¿Me entendés? Yo no sé si vos vas a ir a comprarte 2 comidas para tal día en tal lugar dentro de 1 año. Es muy difícil esto. A ver, pero también la búsqueda de creatividad y la búsqueda de tratar de solucionar y ver de qué manera esto se puede solucionar. Yo planteé, por ejemplo, a los diputados nacionales que fuertemente hay que trabajar sobre el tema de créditos a tasa cero. Eso por un lado. Planteé el tema de la permanencia y extensión de lo que va a ser la ley de emergencia turística. Está planteada por 180 días y yo la planteé por 1 año. Entonces digo, todo este tipo de beneficios, y también dije que la provincia de Entre Ríos, para nuestros empresarios, nosotros tenemos un banco de Entre Ríos, que es el agente financiero de esta provincia, desde hace no sé qué cantidad de años, y no aporta nada. Entonces digo, señores, en esta oportunidad, nuestros legisladores nacionales, provinciales y todos los políticos tienen que hacer valer esto, que es el agente financiero, que la plata que se lleva este banco por atender a la provincia en la distribución de sueldo, en todo lo que compete al banco con el Estado, ya tenemos que hacer valer, y en esta oportunidad el banco tiene que empatar, dejar de ganar y empatar, porque no va a perder. Sí. Y dejar de ganar y empatar significa que le dé a todos nuestros empresarios que generan fuentes de trabajo e invierten, tienen que darle créditos a tasa cero. ¿Está? Entonces yo dije, señores, todos ustedes y nosotros nos vamos dentro de 3 años. Los empresarios siempre son los que quedan invirtiendo y manteniendo empleado y pagando y sufriendo. Entonces, basta, porque acá, Pablo, ahora es momento de que la política se ocupe en serio de la gente. Basta de seguir jodiendo, ¿viste? No se puede joder más. Estamos perdiendo trabajo, estamos perdiendo infraestructura, estamos perdiendo gente que está enferma, gente que se ha muerto, gente que se ha suicidado. Bueno, basta, basta. Sí, sí, la verdad que un panorama. Alejandro, apelando a tu experiencia legislativa, jugando un rol importante en la Cámara de Diputados en la gestión anterior, ¿cómo viste el tratamiento de la ley de emergencia solidaria acá en la provincia de Entre Ríos? ¿Qué análisis hiciste de todo eso? Porque ha generado polémica, obviamente hay sectores de los trabajadores que no están de acuerdo, hay sectores también de los mayores de 1000 hectáreas que tampoco están de acuerdo, obviamente, porque ahí apunta. Y los jubilados que superan ese monto de plata de 75.000 que también van a tener que entrar en eso. ¿Cómo estás viendo? Pablo, yo tengo una mirada. Yo trato en lo posible, en mi vida he tratado en lo posible de ser objetivo. Uh-huh. Y no llevarme en el hombro o en la espalda el pesar de haber levantado la mano por algo que no quise hacerlo. Uh-huh. Por alguna cuestión política. Ese, Pablo, que lo hemos discutido, hemos hablado en tu programa millones de veces, sí, sí. Por eso me han llamado a mí que soy polémico. Pero soy polémico porque no me he arrodillado a levantar la mano en función de lo que quería el poder central. Ahí está. ¿Está? Y en esta ocasión tampoco estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la ley. No estoy de acuerdo con una ley que perjudique a la gente. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con una ley que perjudique a nuestros productores. No estoy de acuerdo. Queda claro. Porque en definitiva, Pablo, como dije en la reunión que tuvimos con todos los legisladores, señores, ¿ustedes saben ustedes que somos todos argentinos? ¿Saben ustedes que nosotros somos todos entrerrianos? ¿Saben ustedes que somos en definitiva todos hermanos, que tenemos que trabajar en un proyecto común de país? Entonces, ¿cómo nosotros en esta ocasión seguimos alimentando una grieta de que sí, de que no? Digo, nosotros somos gobierno y tenemos que demostrarle a la Argentina de que somos capaces de salir de la peor etapa que estamos viviendo, que es esta pandemia mundial, en la cual el presidente tuvo una reacción rápida, reconocida por todo el mundo, y nosotros acá no somos capaces de generar una ley que proteja a todos nuestros empleados. Entonces, si esto no lo hacemos, y bueno. Queda claro, Alejandro. Te vuelvo al tema turismo. ¿Cómo crees que la pospandemia va a armar un escenario para justamente el turismo? Te digo a nivel nacional y el impacto de lo exterior, que me imagino que va a ser difícil ese traspaso de la pospandemia, pero ¿cómo estás viendo y cómo crees que va a tener que ir trabajando la Argentina para potenciar? Porque te digo algo, Alejandro, me parece que esta pandemia al final muestra la realidad del impacto positivo del turismo. Porque al no tenerlo, vemos el impacto que tiene en los sectores de trabajo, en los sectores hoteleros, en los sectores gastronómicos, y ahora le damos ese valor al turismo. ¿Cómo crees que hay que avanzar, Alejandro? Bueno, yo creo que nosotros, Argentina, va a estar en una posición inmejorable. Mirá qué bueno. Por varias razones. Primero, porque si estadísticamente Argentina se va a plantar, ojalá, y esto continúa así, se va a plantar como uno de los países con menor contagio o con menor COVID en todo el país, en primer lugar. Eso lo vamos a tener que mostrar, a eso lo vamos a tener que promocionar. Seguro, seguro. Y también creo que van a estar dadas las circunstancias con respecto al dólar como para que del exterior venga gente a visitarnos a los distintos atractivos que tenemos. Yo creo, y ahí presenté un plan al ministro Lamens, donde nosotros tenemos que armar el proyecto rápidamente en todas las embajadas en distintas partes del mundo, donde tenemos embajadas en cada lugar del mundo que tienen que ser rápidamente nuestros promotores en serio de Argentina. Mirá qué bueno. Sí. La embajada de España va a tener que trabajar fuertemente para que Argentina esté en España promocionándose. La embajada de Alemania, lo mismo. En Estados Unidos, en distintos lugares, lo mismo. Entonces vamos a tener bocas de expendio en cada uno de estos lugares, de expendio de promoción turística rápidamente, y tenemos que salir a tratar de captar la mayor cantidad de gente para que venga a la Argentina. De este modo creo que haciendo un buen programa y un buen trabajo de desarrollo vamos a tener buena recepción. Y después todo lo que va a ser el tema del turismo interno. Seguro. El turismo interno en la Argentina, que es valioso y es importante. Y nosotros, lamentablemente hasta acá, que dependemos de Buenos Aires prácticamente en un 80% de nuestros visitantes, tenemos que rezar para que Buenos Aires lo antes posible empiece a bajar la curva, o que y rezar de que esta vacuna en Oxford tenga resultados positivos y podamos avanzar, ¿no? Ahí está, Alejandro, un placer tenerte en el programa como siempre. Bueno, siempre planteando las cuestiones de una realidad difícil, pero nos gusta hablar obviamente de proyecto y todo, pero hoy es lo que nos toca. Así que Ale, te agradezco un montón como siempre la predisposición y el tiempo que te tomás para charlar con nosotros. Pablito, te mando un gran abrazo, hermano, un beso grande a Mariana y siempre a disposición, como te lo he dicho en cada oportunidad que hemos hablado. Abrazo grande. Abrazo grande, siempre es un placer tenerlo. Linda charla.